7 de la mañana y 19 minutos, madres y familiares de jóvenes con un consumo de drogas problemático vienen reclamando apoyo desde el Estado sin suerte hasta ahora. Tienen otras iniciativas para promover en esta coyuntura del panorama político, ahora en campaña electoral. Es una buena forma de llamar a compromiso a quienes hasta ahora han escurrido el bulto de alguna manera. Estamos en contacto con Gabriela Host, que es madre de jóvenes con problemas de consumo de droga. Gabriela, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis. Muy bien, gracias. Bueno, contame acerca de esta última iniciativa que van a promover. Te comento, estuvimos la semana pasada en Comisión de Salud Parlamentaria presentando el proyecto para una internación de los jóvenes, que ya fue presentado en el 2017, y bueno, y nuevamente teníamos un opositor como la vez pasada, que es el doctor Galo, que se negó a darle andamiento a esto, y bueno, es decir, todos los proyectos que no entraron ahora ya no entran. Debido a eso, decidimos con un grupo de madres crear un compromiso de vida. El compromiso de vida, ¿qué sería? Que vamos a hacer que a los 26 presidenciables que están en la lista en este momento, hacerles firmar un compromiso, que para el próximo gobierno, quien salga de presidente, tenga en su programa de gobierno o allí mismo el 16 de febrero cuando se formen las cámaras, la idea de poder tratar a tantos jóvenes con el problema de consumo, que hoy por hoy no se está haciendo nada. Uh-huh. ¿Eso cuándo lo van a...? ¿Ya han hecho alguna conversación con los presidenciables o no? Ya no nos hemos reunido con dos presidenciables y ahora la idea es esta semana crear el compromiso, redactarlo, poderlo entregar a los 26 candidatos, y bueno, y el 26 de junio, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Narcotráfico y el Uso Indebido de Sustancias, terminar de que estén las firmas y crear un compromiso frente a la prensa, frente a todos, para que no haya firmado o que esté allí para que pueda firmar, y bueno, y que quede algo latente y pendiente, es decir, una forma de decir, bueno, el próximo que entre en el gobierno va a tener que hacer algo como no se está haciendo en estos momentos, ¿verdad? Gabriela, con el proyecto, ¿qué pasó? ¿Está detenido en la comisión? El proyecto, yo te digo, fuimos la semana pasada, está ahí durmiendo en un cajón, como decimos, porque nosotros vamos, explicamos por qué. No es que nosotros presentamos un proyecto de ley para que se haga como está escrito ni nada. Presentamos un proyecto de ley para que pueda ser modificado, es decir, una internación voluntaria de la persona obligatoria, es decir, que no le iba a poder abandonar. La estamos peleando hace 2 años ese proyecto de ley y no tenemos suerte. Digo, todos los partidos tradicionales y todos están de acuerdo con que algo se tiene que hacer, aunque no sea así, se pueda modificar, pero ya te digo, siempre encontramos la misma respuesta del doctor Galo, que no sabemos, bueno, que él cree que es algo que no se puede llegar, que bueno, que el joven por su voluntad no va a querer hacer nada, que si él acepta que bueno, que no hay lugares para llevarlo, que si la persona acepta que dónde iría a ser, y bueno, que acá jueces y policía y todos están de acuerdo en que se está haciendo hoy por hoy tratamientos a los jóvenes, y sabemos que no es así, digo que es todo falso lo que se nos dijo en este momento por el doctor Galo, y las otras personas que estaban en la Cámara de Representantes quedaron muy asombradas de las respuestas que nos daban, ¿verdad? Mm-hmm. ¿La diputada Nidia Reich del Partido Colorado es la que había presentado el proyecto por ustedes al principio? La diputada Nidia Reich fue la que me ayudó a crear el proyecto. Ella me ayudó a llevarlo también a la Cámara de Diputados. Y bueno, y ahora la diputada Nidia Reich está nuevamente de presidenta de la Cámara de Salud de Parlamentarios. Uh-huh. Y bueno, nuevamente ella también apoya todo esto, porque en Colonia, en su departamento, es mucho el problema que hay y también nadie encuentra lugar para hacer nada. Uh-huh. También Perdón, José Luis, hemos visto que en otros departamentos se están uniendo las familias, están presentando proyectos, están creando lugares de rehabilitación, pero todo sale del ciudadano, no del gobierno, ¿no? Fabricio, te habla, que yo te he hecho nota allí en el Parlamento Nacional un par de veces por la radio. Lo que te decía también en relación al tema de Galo es siempre defender la situación de que, bueno, atacaría el proyecto de salud mental, que él es uno de los padres del proyecto, a partir de que, más allá de que haya un permiso cuando la persona esté bien, dice él que la internación no debería hacerse de forma compulsiva. Es decir, sabemos que para derechos humanos la palabra compulsiva ya no puede ni existir. Uh-huh. Hoy por hoy, digo, compulsivo es sacarle todos los derechos y la autonomía a la persona. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos algo que sea de buena voluntad y de voluntad de la persona para no ir en contra de esos derechos. Nuestros hijos, yo soy mamá de un chico consumidor, y muchos de los chicos que están en situación de calle hoy por hoy, llega un momento que te vienen a pedir desesperado una ayuda, un lugar, que lo lleves, que lo acompañes a algún lugar. No es que la familia estamos deseando que nuestros hijos estén internados o estén lejos de nosotros. Lo que la familia estamos pidiendo es que los ayuden a tener vida. Por eso esto se va a llamar un contrato de vida, para que los presidenciales firmen y que se den cuenta que las familias seguimos sufriendo sin tener una respuesta de ningún lado. Gabriela, muchísimas gracias por este tiempo y quedamos a la orden, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar aquí. Hasta luego. Hasta luego, buena jornada.